es tan grande. Me diste tu calor, me diste un valor inexplicable. Hay más de mil razones para amarte. Mi mente al fin cambió cuando llegó a mi corazón tu amor divino. Solo quiero hoy decir que te amo. Solo quiero hoy decir que te adoro. Muchas gracias, mi Señor. Muchas gracias, siempre daré. Yo no sé por qué tú me amaste tanto que yo no sé entender. En mi angustia tú llegaste hacia mí y me diste de muchas gracias, mi Señor. Día a día te adoraré. Ahora sé muy bien lo que es probar de tus manos esa miel. Me ofrezco a ti con todo mi ser. Me propongo ser te fiel. Lo que has hecho por mí es tan grande. Me diste tu calor, me diste un valor inexplicable. Hay más de mil razones para amarte. Mi mente al fin cambió cuando llegó a mi corazón tu amor divino. Solo quiero hoy decir que te amo. Solo quiero hoy decir que te adoro. Muchas gracias, mi Señor. Muchas gracias, siempre daré. Yo no sé por qué tanto que yo no sé entender. En mi angustia tú llegaste hacia mí y me diste de beber. Muchas gracias, mi Señor. Día a día te adoraré. Sé muy bien lo que es probar de tus manos esa miel. Me ofrezco a ti con todo mi ser. Me propongo serte fiel. Muchas gracias, mi Señor. Muchas gracias, siempre daré. Yo no sé por qué tú me amaste tanto que yo no sé entender. En mi angustia tú llegaste hacia mí y me diste de beber. Muchas gracias.